Esto fue Mucha Madera 2012. Conducción, Luis María Calcaño, Rodolfo Orozco y Anabel Orona. Participación especial del poeta y cantautor Carlos Curayem. Locución, Patricia D'Amore. Edición de sonido, Juan Llanos. Mucha Madera 2012. Rock, hasta el fin del mundo.